Que el Señor nos bendiga y nos dé palabra a todos, ¿verdad, hermanos? Que nos hable en esta mañana y que podamos percibir nuevas dimensiones de Jesús con este mensaje. ¿Qué niño vio usted, si hizo ese ejercicio, qué niño Jesús vio en esta Navidad? ¿Para cuántos de ustedes Navidad significó un encuentro con Él y lo pudo percibir en dimensiones frescas y nuevas que no lo había visto antes? ¿Están conmigo? ¿Qué pregunté? ¿Ah? ¿De verdad que preguntó? ¿Cuántos de verdad Navidad pasa igual? ¿O de verdad tuvo un encuentro con Él? Si Jesús para usted fue un muñeco, como es el Cristo de Colombia, pues este Jesús no inspira postrarme, adorarlo y entregar. Si esas tres cosas no pasaron en su vida en esta Navidad, no vio a Jesús, solo vio un muñeco. Eso no me inspiró. Me inspiró, como para muchos, Colombia es Navidad, es solamente rumba. Porque ¿quién se va a postrar ante un muñeco? ¿Quién va a adorar y quién va a entregar? ¿Qué Cristo vieron los magos? ¿Y qué Cristo ellos encontraron? Y he titulado esta enseñanza, El niño que vieron los magos. Mateo 2, versículo 11, otra vez, es el tercer mensaje que sacamos de acá. Y al entrar en la casa, vieron al niño. Recuerda cuando hablamos ese mensaje, en primer lugar lo vieron. Con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué otro niño que haya nacido de un poderoso a través de la historia de la humanidad y un registro de que unos reyes se postran, lo adoran y le entregan esos tesoros? No hay otro registro en la historia de la humanidad. Viajaron kilómetros para encontrar un niño. Y no viajaron para encontrar un rey en el sentido que el mundo secular lo concebía. Lo encuentran en un pesebre. ¿Qué creen que cruzó por la mente de ellos? ¿Qué pasaría? ¿Qué vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué los llevó a postrarse y adorarlo? Depende cómo usted lo vea, determina cómo lo adora. Depende con qué motivación se acerca, eso determina cómo respondemos frente a Él. Uno se pregunta, ¿qué vio María? Para ver a Jesús, porque en Jesús está un misterio, está el misterio de la gran paradoja de lo humano que nace con pañales. Un niño, como pudo haber sido su bebé, como mi bebé, el suyo o el mío, pero a la vez la paradoja de la majestad y de la grandeza y del poderío. Para ver a Jesús en esas dos dimensiones se necesita revelación espiritual. De lo contrario, se verá como un cualquiera, como un muñeco más. ¿Qué vio María para decir palabras como estas? Una jovencita de 16 años, para que ella perciba eso, tiene que ser en una revelación espiritual. ¿Cómo lo percibió ella? Está el texto acá de Lucas. En Lucas hay la famosa la exaltación de María. Quitó de los tronos a los poderosos, este bebé, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto no son palabras de una niña normal. 16 años esta chica. Y note cómo lo ve. El cumplimiento profético. El Todopoderoso. ¿Cómo lo vio usted en esta Navidad? Como pregunté al principio, ¿ardió su corazón de pasión y adoración por él? ¿No vio la hora de postrarse y de adorarlo y exaltarlo? Ahora, ¿por qué la propuesta del Padre para la humanidad es un niño? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no mandó un ángel guerrero que destruía y acababa con todo? Esa era la esperanza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba no un niño. El pueblo de Israel esperaba precisamente un libertador, alguien que los venía a liberar del imperio romano y que les daba libertad. Pero la propuesta del Señor para la humanidad estaba ya profetizada en Isaías 9, versículo 6. En un contexto de miseria, de oscuridad, de opresión, la propuesta del Señor para la humanidad es un niño, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, como los exaltamos esos días. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este no es el niño que ve Colombia y que ve muchos hogares. Y la propuesta del Señor no fue, como dije, un poderosísimo guerrero. No fue un profeta, no fueron los religiosos de la época, y sí que menos un Herodes. La propuesta del Señor no fue como lo que el mundo espera. ¿Qué libertador espera la humanidad? ¿A quién espera que lo salve? ¿Dónde está la mirada puesta en este momento la humanidad? ¿Dónde? El hombre del año, la revista Times, Barack Obama. ¿Y qué representan esos poderes? ¿Qué representan? Misiles, bomba atómica, poderío económico. Eso es. El Señor no le apuntó a ese proyecto. Y los pastores encuentran un niño que rompe todos los paradigmas. Porque así fue el Señor, rompió todos los paradigmas, las paradojas. El Señor siempre le apuntó a lo humilde. Un pesebre, sencillito, le apuntó a un pueblito. ¿No eres tú, Belén, la más pequeña? Y le apunta a un niño como proyecto. A los discípulos mismos les dijo: si ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué le dijo? Sacó un niño y lo puso en medio. Por favor, lleven los niños a la escuela dominical, o si no, aquí enseguida hay un televisor donde pueden ver el programa. Por favor. ¿Qué pasa con esto? El Señor le apunta a este proyecto a un niño, y él mismo de los discípulos los avergonzó cuando estaban buscando poder entre ellos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Recuerdan? Trajo un niño en el centro y le dijo: el que quiera ser grande entre ustedes tiene que, ¿qué? Hacerse como un niño. Es el proyecto del Señor, y quedaron en vergüenza, porque precisamente un niño era lo más menospreciado en la cultura. Por favor, si pueden llevar al bebé enseguida hay un televisor donde pueden ver el programa, ¿sí? Pueden ver el programa. La propuesta del Señor es esa. Ahora, ¿qué representa un niño? ¿Qué lo hace pensar? ¿Cuántos de aquí han tenido bebés? ¿Han tenido un bebé en sus manos? ¿Cuántos de ustedes? Como María, como Simeón, que cogió un bebé en las manos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver. Yo también, yo recuerdo cuando nació mi hijo. Ay, no voy a creer, esto es mi engendro. Padre, yo voy a creer esa bendición. ¿Qué le comunica a usted un niño? ¿Cuántos de ustedes dicen, uy, este bebé lleno de odio y de amargura? Uy, mira cómo me pela los dientes. Bueno, no los tiene, pero tiene uñas ya. Está lleno de egoísmo, está lleno de avaricia. No, el niño es la máxima expresión ¿de qué? De ternura. La máxima expresión de amor. Con el niño no hay barreras sociales. El niño no te mira a ti y te pregunta de qué clase social es usted. ¿Usted es estratosfera o bajo cero? El niño no me pregunta eso. ¿Estás educado o no estás educado? ¿Cuál es el color de tu piel? El niño no te mira así. El niño solo comunica ternura, humildad, amor. Los niños no se mueven por lo que nosotros nos movemos. Y por eso la propuesta del padre es precisamente mandar un niño para romper todos los paradigmas, las barreras, todo lo que nos divide, y ponerlo ahí como un ejemplo para la humanidad. El mundo no necesita más violentos, poderosísimos, armados. Un mundo lleno de violencia no necesita más superpoderosos, necesita niños. Hay necesidad de un Salvador. Y este niño, como dije, combinaba esa gran paradoja. Si usted lo ve demasiado humano, si lo ve demasiado humano y pierde la dimensión de su poderío y su gloria, y puede caer usted en un grave error de menospreciarlo. Y este niño, como dijo Simeón y muchos dijeron ellos, bienaventurado el que no haya tropiezo en él, porque este niño tiene en sus manos su destino final y el mío. Demasiado humano y lo menospreciamos. Demasiado divino que no nos acercamos a él y no podemos contemplarlo. Vino en pañales, pero a la vez en él está el poder y el que determina el destino final de nosotros. Es un niño como el bebé suyo y como el mío, pero parecido, pero no igual. Tenía manos, manecitas pequeñitas como el bebé suyo. Y cuando vi a Andrew, las manitos pequeñitas, pero estas manos diferentes de las suyas, de las mías. Manos que vinieron a abrazar a los que nadie abraza, a incluir los que nadie incluye, a levantar los caídos, a tocarnos y a sanar nuestras heridas. Unas manos que más tarde serían traspasadas por los clavos, es próxima expresión de amor por nosotros. Manos que sostienen, que dan abrazos a los pródigos que nadie abraza, que da bienvenida y nos llena de amor. ¿Cuántos de ustedes han recibido abrazo de papá? Abrazo de niño, ¿verdad? Los incluyó, nos abrazó, nos invitó a disfrutar de su mano. ¿Y para cuántos esa mano les ha sostenido este año, verdad? Y nunca les ha dejado caer. Y cuando ha caído, brazo de misericordia, mano de misericordia, nos ha levantado. ¿Cuántas manos Dios usó este año para bendecirte? Y Dios usó esa mano que te dijo, hermano, aquí hay una bendición para ti. Viene del Señor. Viene del Señor. Me bendijo. Parecidas, pero no iguales. Y los magos vieron unas manecillas, pero también vieron unos ojos, unos ojitos pequeñitos. Pero en esos ojos, no iguales a los nuestros, ojos llenos de amor, de ternura. Ojos que más adelante se levantaron y caminaron por las calles y al ver las multitudes tuvieron compasión de ellas. Ojos también que lloraron cuando vieron a Jerusalén y la maldad de la ciudad y lloraron. Ojos que me guían. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino por el cual debes andar. Ojos llenos de amor que me aceptan. A mis ojos fuiste de gran estima. Ojos que vieron mi desnudez y mi pecado, pero no vino a desnudarme ni a condenarme. Ojos que vinieron a cubrirme de su amor y de su compasión y de su misericordia. ¿Se ha expuesto usted a los ojos de Jesús? ¿Ha sido usted expuesto a su amor y a su misericordia? ¿Qué mirada la de Él? ¿Qué ojos? Los magos vieron unos piececitos también muy pequeñitos, pero no como los pieces de nosotros. Serían unos pies no que mantendrían en el pedicure y en perfumados y en maquillaje. Son pieces que se levantaron para ir a entrar y untarse de barro y de polvo y sacarnos de donde nosotros estábamos. Que fueron a las calles, que fueron a los hospitales, que fueron a las plazas, que entraron en contacto con el que sufre y el marginado. Esos son los pies hermosos que el profeta dijo, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Esos piececitos crecieron y se fueron a buscarnos y nos sacaron a nosotros de nuestros encierros, de nuestros basureros mismos donde vivíamos. ¿Cuántos de ustedes bendicen al Señor por esos pies que alguien fue en el nombre del Señor y te sacó de donde estaba? ¿Verdad? Y te invitó, venga, conozca al Señor. Los pies del Señor que salen y van por todos los lugares. Beverly, en estos días, ayer, creo que fue ayer, me pasó un video. Me dijo, tienes que ver este video. Y es de un músico muy famoso, llegó a Paraguay y empezó a levantar una orquesta en los varios barrios más marginados del Paraguay. Viven en medio de la basura y la pobreza tremenda, guetos, y empezó a enseñarles música, pero no había dinero, no había instrumentos, no había nada. Y un hombre, un reciclador, empezó a construir instrumentos, violines, flautas, cellos, de basura, de latas. Y dice, pero ¿cómo puede sonar eso? Tiene que oír la orquesta. Tiene que oír la orquesta. Los instrumentos que sacó de ahí. Y yo dije, Señor, ese reciclador fuiste tú. Nos sacaste a nosotros de donde estábamos. Y cuántas obras de arte la ha sacado de su vida y de nosotros, ¿verdad, hermanos? Los que adoran, los que sirven al Señor. Gente donde se ve las marcas de la obra de arte del Señor, tocando sinfonías para bendecir a tantas personas. Bendecimos al Señor, ¿verdad? Porque no vino y se quedó en un palacio ahí lleno de lujos y comodidades, sino que salió, soltó, entregó, renunció y dio. Qué ejemplo, ¿verdad? Tan maravilloso. Por eso es la máxima expresión de amor. Los magos escucharon el latir de un corazoncito también. Fue el latido del amor, de la ternura, el latido del corazón de Dios por nosotros. Un corazón que más adelante fue traspasado porque amó hasta el fin. Y se entregó por amor. Una vez le escuché a un amigo predicar un mensaje y yo estaba muy recién comenzando y me perturbó demasiado porque él dijo, amar es entregarse sin reservas, sin derecho a exigir nada. Y yo dije, no, ¿cómo es posible? Yo quiero de alguna forma ser recompensado. Yo trabajo duro. ¿Cómo no puedo recibir recompensa? Y yo no acepto ese mensaje. Y él me dijo, mire la cruz. Mire la cruz. Eso es amar y entregarse sin reservas, sin derecho a exigir nada. Ese corazón fue traspasado. Como dijo más Lucado, corazón santo que impulsará la sangre de la vida a través del universo. ¿Cuántas veces te quebrantaremos? Te despedazará las espinas de nuestras acusaciones. Te carcomerá el cáncer de nuestro pecado. Te doblegará el peso de tu propia tristeza. Y te traspasará la lanza de nuestro rechazo. Es un corazón lacerado que amó hasta morir por amor, que nos amó hasta el fin. Por eso es incomprensible para nosotros entender por qué de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo y dio todo. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué regalo, ¿verdad, hermanos? Qué regalo. El amor del Señor, el corazón. Un individuo que, como alguien nos dijo acá en uno de los mensajes, entregó todo en el asador. Todo. No reservó nada. ¿Quiénes verán este niño? ¿Y quiénes seguirán viendo solo un muñeco? Lo verán los que quieren ser como él. Los que quieren seguir el ejemplo que él nos trazó para la humanidad. Los que se quieren ser como niños. Aquellos que experimentan el milagro del nuevo nacimiento, como el Señor le dijo a Nicodemo: si usted no nace de nuevo, no me verá, por muy religioso que sea. Por mucho que conozca y sea maestro, no me verá, porque lo verán los limpios de corazón. No lo verán los Herodes, no lo verán los religiosos, que seguirán en sus odios, en sus amarguras, en sus celos, en sus resentimientos, que llevan cargas pesadas sobre un pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Que no abrazaron, que no tuvieron compasión y no tuvieron misericordia, solo tuvieron piedras para lanzar. Ellos no lo verán y no lo vieron. Lo verán los humildes que se postran ante él, que se cansaron de seguir en sus odios, que quieren un corazón limpio como el de él. Los quebrantados, humildes de corazón, que habló Isaías 61, a ellos vengo, a los pequeños, que se postran y se humillan. Señor, sácame de donde estoy. Sácame de mi egoísmo. Sácame de mis rechazos, de mi amargura, de mi resentimiento, de mi avaricia. Sácame de ese mundo en que me muevo. Quebranta las barreras que me separan de mi hermano y de mi prójimo. Lo verán aquellos que abrieron las puertas del mesón. Y dijeron: Señor, hay un lugar en mi corazón para ti. Deja que este niño nazca en tu casa, en esta Navidad. Que nazca en tu corazón, que nazca en tu empresa. Lo que la Colombia necesita son niños. Tanto odio, tanta violencia, tanto caos. Si no has conocido a este niño, ojalá te encuentres con él. Que llegue al pesebre, como dijimos, como los magos regresen por el camino del amor, de la misericordia y de la compasión. No son juguetes sin amor. Un niño, su madre me decía llorando, el papá lo llamó que está en otro país. El niño tiene como 7 añitos. Y el niñito le dijo al papá llorando: papito, no me mande juguetes, no me mande ropa, no me mande regalos. Lo quiero es a usted. Tantos hogares, no está papá, no está mamá. Hay cosas materiales, sí hay. Pero no está papá, porque Jesús no es el centro. Él no nació en esos hogares. Entonces hay frialdad, hay muerte. El Padre no mandó un trineo lleno de regalos, nos mandó su Hijo para abrazarnos, para amarnos, perdonarnos, Emmanuel con nosotros. ¿Qué más regalos, verdad, hermanos? No son las luces en medio de la oscuridad, no son luces lo que trae luz a nuestros corazones. Casas que usted las ve hoy, que le invierten tanto dinero. En esos días vi una casa que yo dije, tienen que haberle invertido millones a, esas luces. Pero chequen cómo están por dentro. Si está la luz de Jesús, si está el amor, y si lo hay, amén. Amén, porque hay luz. Qué bueno tener luz por dentro y por fuera, ¿verdad? Que todo se vea, qué belleza, qué casa, qué hogar, qué familia, qué hijos. Jesús está ahí. Mira cómo se aman. No es la búsqueda, mis queridos hermanos, en esta Navidad como tantos, de felicidad en lugares equivocados. Navidad es abrazar, es compartir, es entregar, es reconciliación, es paz, es abrir corazones generosos, es bendecir y tocar vidas. Eso es Navidad, porque Jesús nació en mi corazón. Lo puede decir usted, ¿verdad? Eso es Navidad. No que termines tan triste porque no tenías más para meter al banco, porque no tenías más para guardar. No, eso no es Navidad. ¿Con qué persona, con qué personaje te identificas? De todos los personajes que estaban alrededor del pesebre, ¿con cuál de esos te identificas? ¿Con Herodes? Qué terrible, ¿no? Que los hijos le digan, papá, te pareces a Herodes. Lleno de amargura, de odio, de resentimiento. Mira cómo nos tratas. Mamá, te pareces a la esposa de Herodes. Pues yo no sé cuál de los dos era más grave. El uno terminó matando al otro. Terrible. Mira cómo nos tratan. Que te digan en la empresa, te pareces a Herodes. Mira lo injusto que eres. Cómo nos trata y nos maltrata. ¿Te pareces a los religiosos? Conoce la Biblia, conoce todo, pero hay frialdad, no hay compasión, no hay misericordia, no hay entrega. ¿Qué dio usted en esta Navidad? ¿A quién tocó? ¿A quién bendijo? ¿Te pareces a los magos? Postraron, se postraron, adoraron, entregaron. ¿O te pareces a Jesús? Te comparan con Jesús. En ti hay tanta ternura, hay tanta misericordia, hay tanto amor. ¡Qué abrazos! ¡Qué pies tan hermosos! ¡Qué ojos! Tu hogar necesita un niño. Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos, y ojalá nuestros hijos también se vean como Jesús, llenos de misericordia, adoradores, apasionados por Él. Que ojalá nos vean a nosotros y digan, ¿te pareces más a Jesús? Conocí a alguien muy parecido a ti hace 2000 años. ¿Qué tal que le digan eso a uno, no? ¿Te pareces mucho? Ese amor me derrite, esa compasión, esa generosidad me derrite. Esos abrazos, esa misericordia, esa pureza de corazón. Conocí a alguien que escuché hace 2000 años. ¿En qué áreas de tu vida has experimentado un nacimiento? ¿Tus ojos? ¿Cómo ves ahora el mundo y cómo ve a tu prójimo? ¿Se experimentó un nacimiento? tus manos. Antes eran cerradas y golpeaban, ahora se abren y tocan y bendicen. Tus pies, tu corazón. ¿Cómo logramos llegar allá? ¿Cómo logro tener un corazón como el de Él? ¿Cómo me asemejo a Él? La ruta es la adoración y la postración. Uno tiende a asemejarse al objeto que adora y está cautivado. Cuando nosotros aquí organizamos una cantata, no es para que la gente venga y adore al negrito y a los cantantes y los instrumentos. Si esa es su motivación, vino errado, vino equivocado. Nosotros lo organizamos para que la gente conozca a Emmanuel, termine postrada, adorándolo a Él, y como resultado se asemejen más a Él, porque uno se asemeja al objeto que adora. Yo le dije a Beverly en una ocasión que estábamos por allá en una cafetería, no sé dónde estábamos, y yo brinqué, le dije: Beverly, Shakira. Yo, ¿cómo así? Aquí está Shakira. ¿Cómo así? Sin escoltas. Y la miramos, se parecía a Shakira. Movía las caderas, el pelo así, yo no sé cómo, porque yo no puedo hacerlo. Idéntica a Shakira. Dije, exacto, pregúntele si ella come, se acuesta y camina y duerme con Shakira. Claro. Si usted sigue a Lady Gaga, te parecerás a Lady Gaga. ¿Cómo duermo y me acuesto con Lady Gaga? En otras formas, cantando. A Juanes. No, es que el tipo se parece a Juanes. El centro de su adoración, Juanes. O Madonna. Pero aquellos que comen, duermen, se acuestan y se levantan y viven postrados ante Jesús, se parecen a Jesús. Eso es. Al verlos, son adoradores. Como los magos, ellos terminan pareciéndose a Él, en su forma de vida, no en su religiosidad, en sus formas concretas, como aman, como dan, como se entregan, como abrazan, como tienen misericordia. Pregúntele al de enseguida: ¿te pareces a Jesús? ¿Te parece a ese Señor de hace 2000 años? ¿Sí? ¿Sí ve alguito en el hombre? ¿Sí le ve alguito a la señora? ¿Al esposo? No, no le va a decir: ¿te pareces a Herodes? Lo mata. ¡Lo mata! Digan: no, no, no, no, no. ¿Te pareces a Jesús? Cada vez veo marcas distintivas de Jesús en tu vida, porque te pareces a Él. La propuesta para esta Navidad: si todavía no ha tenido la oportunidad de bendecir a alguien, vaya y bendiga a alguien. Abrace al que no ha podido abrazar. Abrace a sus hijos, su señora, abrace a otras personas. Toque vidas. Porque esta sociedad está necesitando niños. Amén. Uy, tan poquitos. La sociedad necesita niños. No más Herodes, no más violentos, no más odio, no más amargura. Eso sí es Navidad para todos nosotros. Que los hijos le digan: papá, no me trajiste esas cosas de los trineos que trae Papá Noel, pero tengo tu amor, tengo tu compañía. Mamá, te tengo a ti. Hijo, te tengo a ti en casa. Hay amor en nosotros. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Amén. Bendigan al Señor por esta palabra. Dígale, Señor, gracias por esta palabra que has traído a mi corazón. Exáltelo por un momento y dígale, Señor, que nazcas en mi corazón, en mi hogar y en mi vida. Que esta Navidad pueda registrarla como la Navidad con la cual mis ojos se abrieron y vi a Jesús. Mis manos se abrieron, mis pies cambiaron de rumbo, mi corazón late distinto. Una Navidad donde mi corazón se llenó de amor y de compasión y de misericordia. Donde pude abrazar a quien nadie abrazaba. Donde pude llamar al que nadie llamaba. Una Navidad donde por fin lo vi y caí postrado. Contemplé su gloria. Por primera vez entendí que era Emmanuel. Por primera vez escuché el canto de Mesaya, el Mesías. Por primera vez entendí que era mi consejero, que era Emmanuel que vino a meterse en mi barro y en mi mundo, en mi oscuridad y en mis tinieblas, en mi pobreza y en mi miseria, para sacarme, para liberarme. Y hoy hay casa llena de luz. Hoy hay comida. Hoy está papá. Hoy está mamá. Hoy está la paz tuya con nosotros. Hoy hay luz. Hoy hay celebración de la vida contigo. Bendiga al Señor por el regalo de Emmanuel. Qué regalo. De haberlo visto y haberlo contemplado. Que Él es mucho más que el muñeco. Que solamente me lleva a rumbear y a olvidarme de Él. Y no hay lugar en el mesón para mi vida. No, Él es otro para mí. Bendiga a la persona a tu derecha, a tu izquierda. Bendígalo y dígale, Señor, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi hermano que está a mi derecha y a mi izquierda. Te bendigo por este regalo de Navidad contigo. Para muchos de ustedes que no conocían una Navidad con Jesús, dígale gracias, Señor. Extiéndale una palabra de amor al de enseguida. Permita que Él te abrace también. Permita que Él te bendiga. Y dígale, te bendigo. Te bendigo porque Manuel vino y quebrantó toda barrera, todo lo que me separaba. Gracias.